Este es Spa para tu alma, sonidos sanadores, desde Radio Goga 103.5 FM El Bolsón, trayéndote un espacio de paz, tranquilidad y relajación para tu espíritu, para tu cuerpo, para tu mente. Acercándonos al final del año 2012, preparándonos para grandes cambios y celebraciones, vamos a enfocarnos a crear paz interior dentro nuestro e irradiarla y mandarla a todos esos lugares del mundo donde los señores de la guerra están operando y trayendo mucha miseria, muchas sombras, mucha oscuridad. Así que invocamos nuestra propia luz y les voy a dar una pequeña meditación para inspirarlos. Así que encuentren un lugar tranquilo donde puedan relajarse, cultivar la propia luz interna y desde allí irradiarla al universo. Inhalo profundamente. Visualizo que inhalo luz y abro mi corazón con esta hermosa música. Permito que la esencia pura del amor incondicional fluya. Lo visualizo como una luz dorada que inhalo e irradia desde el centro de mi ser. Y siento su vibración divina en mí, a través de mí, por encima y por debajo de mí, a mis costados. Yo soy uno con la luz. Yo soy lleno de luz. Yo soy iluminado por la luz. Yo soy la luz del mundo. Con este propósito en mi mente, envío la luz. Permito que el resplandor surja a través de mí para fundirse con otras luces. Yo sé que esto está ocurriendo en el mundo en este momento. Yo veo las luces uniéndose en una sola luz. Nosotros somos la luz del mundo. Una luz de amor, paz y entendimiento. Está en movimiento. Fluye a través de la faz de la tierra, tocando e iluminando cada alma, cada sombra de ilusión. Y donde hubo oscuridad, ahora existe la luz de la realidad. Y el resplandor crece, permeando, saturando cada forma de vida. Existe solamente la vibración de una vida perfecta. Todos los reinos de la tierra responden. Y el planeta está vivo con la luz y el amor. Existe la unidad total, y en esta unidad expresamos la palabra, que el sentido de la separación sea disuelta, que la humanidad retorne a la divinidad, que la paz surja en cada mente, que el amor fluya en cada corazón, que el perdón reine en cada alma, que el entendimiento sea el lazo común. Y ahora, desde la luz del mundo, la única presencia y poder del universo responde. La actividad divina es sanar y armonizar al planeta Tierra. Se manifiesta la omnipotencia. Estoy observando la sanación del planeta ante mis propios ojos. A medida que todas las creencias falsas y los patrones erróneos se disuelven, el sentido de la separación ya no existe. La sanación se ha efectuado y el mundo regresa a la salud perfecta. Este es el principio de la paz en la Tierra y la buena voluntad para todos. A medida que el amor fluye de cada corazón, el perdón reina en cada alma y todos los corazones y las mentes ahora son uno en el entendimiento perfecto. Que así sea. Está hecho y así es. Al este, al sur, al oeste, al norte, desde arriba hacia abajo, descienden los rayos de luz de vida y amor en la vida en conciencia, en toda nuestra humanidad interna y externa. Está hecho, así es. Thank you. כל העולם כולו קשר צר מאוד קשר צר מאוד קשר צר מאוד כל העולם כולו קשר צר מאוד קשר צר

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على La ilaha illa Allah.